Bueno, a ver, novedades en la causa, novedades muy importantes en la causa judicial por la desaparición de Santiago Maldonado. Te habíamos dicho al comienzo de la mañana que anoche los familiares habían sacado un comunicado. Vamos a tomar algunos puntos importantes de ese comunicado que hicieron trascender ayer, donde claramente marcan en principio que Santiago es víctima de una desaparición forzada, cuentan, por si hiciera falta, a alguna gente le hace falta, que es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado, en este caso Gendarmería, seguida por la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de libertad por parte de las autoridades. La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado. Es un delito continuado, todos los días se comete el delito de desaparición forzada hasta que aparezca Santiago. Por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho. Hasta la fecha, la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado, la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién después avanzar en otras hipótesis. Al despejar todas las dudas sobre las hipótesis mayor, se llegará a cualquiera menor. Por el contrario, el paso del tiempo garantiza la impunidad. La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Torres, como los de Iván Eladio Torres Millacura, Sergio Ábalos, Julio López, Luciano Arrúa, Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano, César Monsalves, entre otros. La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad y ahí vienen una serie de exigencias. Entre la serie de exigencias, anoche pedían que se requiera la colaboración del doctor Mario Coriolano a fin de que se conforme un equipo de investigación a cargo del doctor Alejandro Mejías Fonrush. ¿Quiénes son? Bueno, son los que llevaron adelante la investigación de la desaparición forzada de Iván Torres, por las que la Argentina está condenada por la CID. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el año 2009 por la desaparición forzada. Dijo, ustedes Estado, usted señora Argentina o señor Argentina, como quieran, desapareció a Iván Torres. ¿Sí? Porque algunos medios solo se preocupan por la CID cuando dice algo sobre Venezuela. Uh-huh. Y a la vez muchos que se preocupan por la CID, por Milagro Sala, no se preocupan cuando la CID dice algo sobre Venezuela. En realidad, o te preocupás siempre y te parecen atendibles o reclamo, nunca. Estés de acuerdo o no, o nunca. La cuestión es que hoy aparece una nueva comunicación de parte de la familia de Santiago Maldonado que la vamos a leer textual. Hoy, 24 de agosto de 2017, nos reunimos con la fiscal subrogante a cargo de la causa penal número 8232/2017. Nos informó que la investigación es sobre el delito de desaparición forzada de Santiago y dio curso a nuestro pedido de recaratulación, que a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido, solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más, que solicitó a la Procuración General diera curso a nuestro pedido de integración del equipo de investigación. También nos afirmó que en el día de la fecha publicará esta información en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué significa esto? Porque muchos entienden que significa que la causa ya está recaratulada. No, no es así. Pero que la fiscal pida la recaratulación es importante. A ver, tomemos el caso emblemático de Luciano Arrúa. Durante casi 4 años la causa estuvo como averiguación de paradero. La familia pedía y el juez no hacía caso. Las dos fiscales que pasaron por la causa, Cejas y Castelli, ninguna de las dos avaló el pedido de la familia de que se cambiara la carátula, ¿no? De hecho, después cuando se hizo, al ser un delito federal, se pasó a la justicia federal, que ahora está investigando la desaparición forzada de Luciano Arrúa, aunque haya aparecido sus restos después enterrado como en la Chacarita. Sí, no, quería agregar que, por ejemplo, es muy parecido el caso de Pichón Escobar en Córdoba, en Rosario, perdón, que también estuvo desaparecido 7 días, luego lo encontraron en el río, uh-huh. Pero es un ejemplo también como el de Luciano, con esta cuestión de que la desaparición estuvo perpetuada por el Estado, no importa si fueron 5 días, 2 años o 10 años, sino que, digamos, el hecho está figurado, se concretó, digamos. Sí, claro está. De hecho, muchas veces, y en el caso de Luciano lo ha sido también, la aparición de los restos certifican que hubo una desaparición forzada, ¿no? Que el Estado intervino, indudablemente. El Estado intervino por muchísimos más elementos de los que la familia podía imaginar incluso, ¿no? Muchísimos más actores de los que se imaginaban, porque ellos denunciaban a la policía de la provincia de Buenos Aires y después se dieron cuenta que no solo actuó la policía de la provincia de Buenos Aires en el tema de lo que hoy sabemos fue el asesinato de Luciano, pero además después en el circuito de esconder el cuerpo de Luciano actuaron muchos otros actores. Sí, muchos agentes estatales. Y ya no solo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la fiscal pidió la recaratulación, pidió que el expediente de Santiago Maldonado se investigue como desaparición forzada. Es un avance importante, es cierto que es tardío, pero había cuenta de que hay causas en las que se tardó 4 años en hacer esto, que hayan pasado nada más que, perdón, no por decir nada más, pero que hayan pasado 3 semanas y que ya la fiscal esté pidiendo la recaratulación a desaparición forzada, se le va a hacer difícil al juez Otranto decir no, y en todo caso, si dice que no, va a tener que explicar por qué no, y ahí habrá que ver cómo actúa. Otranto está en este momento tironeado y presionado por todos lados, porque Bullrich le está... La dupla Bullrich-Garabano. Sí, pero sobre todo Bullrich, cuando fue al Senado, le ponen toda la carga de la resolución de la represión al juez Otranto. Sí. Y Otranto me imagino que debe estar en un lugar muy incómodo, porque además sabiendo que estaba allí el segundo de Bullrich, no sé, es difícil pensar que el juez haya tomado la decisión de decirles que además de despejar la ruta, cosa que sí él hizo, efectivamente no hay dudas de que hizo eso, que mandó ruta a la gendarmería, que por otro lado estaba despejada. A despejar la ruta 40, habría que ver si es como dice Bullrich, que después lo llamaron y él ordenó ingresar a la LOF a despejar ya no sabemos qué, ¿no? Y no sé que estaba de pasada, vio el luz y entró. No sé si estaba de paseo, es muy lindo el paisaje ahí. Sí, ¿no? Es un amigo de los mapuches. Bueno, ¿no? Ahí ya no sé. Yo creo que no van a estar de acuerdo los compañeros con esa... Sí, es probable. Bueno, entonces... Queda claro, la fiscal de la causa accedió muy rápidamente, porque el pedido de la familia formalmente ya había ocurrido, pero anoche lo vuelven a hacer público con este comunicado directo que enviaron, y hoy tuvieron una reunión con la fiscal muy temprano en la mañana, en la que accedió a pedir la recaratulación a desaparición forzada de personas. Ahora la pelota queda en la cancha del juez Otranto. Veremos cuál es la reacción que tiene, ¿no? Es fundamental. Él es el que decide. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Pará. ¿Y Santiago Maldonado? Nunca diga. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido desde el lunes pasado en la represión que la gendarmería desató en el LOF en Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton.